que buscamos los coaches, ya que nosotros en nuestra escuela de iniciación deportiva, que tiene un objetivo totalmente diferente a un equipo de fútbol americano, es que sea una actividad lúdica, donde los niños se diviertan y si como consecuencia de esta diversión se gana, como hemos ganado en muchas ocasiones más, pues los resultados se irán dando. Hoy nos estamos enfocando a ver el desarrollo en lo individual de nuestros jugadores que tienen dos o tres temporadas o más con nosotros, la cual es de reconocer en estos cuatro juegos ha sido bastante, bastante buena y con una responsabilidad más para ellos que es cargar con la categoría. Exacto. Y bueno, dándole la confianza y la seguridad a estos niños que por primera vez están jugando fútbol americano. Y en este proceso de aprendizaje en las categorías infantiles, nosotros somos un programa que tenemos un equipo de Liga Mayor y queremos que estos niños lleguen a Liga Mayor. Hay programas, hay equipos que no tienen Liga Mayor, no tienen intermedio, y bueno, pues ellos buscarán el ganar o perder lo más pronto posible. Nosotros queremos que los niños se diviertan, aprendan el fútbol americano, se identifiquen totalmente con los Halcones, con la Universidad Veracruzana, nuestra alma mater, y de ahí lleguen hasta nuestra categoría Liga Mayor sin esa carga extra de trabajo, el ganar por ganar, el ganar sin tener fundamentos, o que un niño resuelva los juegos, ¿no? Claro. Somos tan lúdicos, Ariel, que este año otra vez propusimos en ONEFA que un jugador no pudiera anotar más de 4 veces en un juego. ¿Qué pasa en los juegos de infantil? Un niño hace la diferencia. Es el equipo. Ese niño hace todas las anotaciones y hemos visto el desarrollo de sus compañeros. Realmente no hace nada. No hay un desarrollo armónico de estos niños. Yo pedí en ONEFA que se quitaran los equipos especiales porque nuevamente este niño, el niño que tiene el desarrollo superior a los demás, es el que recibe la patada. Y casualmente es el que juega de linebacker y tacla todas al quarterback. Es tan lúdico lo que hacemos con nuestros niños que nos atrevemos a solicitar estas cuestiones porque consideramos que es una manera de cuidar a todos los niños, a todos los niños interesantes del fútbol americano, que desafortunadamente al pasar de los años estos niños no llegan a Liga Mayor. Estos niños por el exceso de trabajo desde edad temprana truncan. Los van acabando y los van truncando. Quiero hacer un comentario nuevamente, ya lo hice en alguna ocasión. Nosotros tomamos de la escuela cubana la escuela de iniciación deportiva. Los niños cubanos no compiten. Los niños cubanos van realizando y resolviendo situaciones que se pueden ir presentando y llega un momento en donde ya ellos les exigen tener resultados. Y esto nosotros lo hacemos en infantiles, que se ha dado la oportunidad de tener campeonatos en infantil, subcampeonatos. El año pasado jugamos 3 semifinales, el antepasado jugamos 3 semifinales. Se da pauta que nuestros niños sigan jugando fútbol americano y en juvenil es donde nosotros ya este trabajo lúdico lo vemos reflejado. Se evalúa. Y se evalúa. Y el resultado está que en las 10 temporadas que tenemos de categoría juvenil, solamente una no ha estado en semifinales. Las demás están en semifinales y está en finales y ha ganado campeonatos. Hoy te voy a hacer otra pregunta, pero antes saludo al coach Marco Murrieta. La semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con la nutrióloga. Y a lo largo de estos días he recibido varias interrogantes del asunto, que por qué nos hace más frecuente, que se surgió muy interesante y que el hecho de hacer deporte y practicarlo conlleva un procedimiento de alimentación propia de los niños que lo hagamos más frecuentemente. Ah, pues muy bien, trataremos de que ella, la nutrióloga Alma, esté también con nosotros. Y precisamente fue buscando este tipo de interacción, ¿no?, con la gente. Tanto la gente que está en el programa, pues como todas las demás personas que pueden tener hijos practicando algún tipo de deporte, ¿no? Y eso finalmente no se tiene que quedar nada más en este punto de los niños. Esta cuestión de la alimentación, del descansar, del poder tener estos periodos bien establecidos, es hasta para los jugadores de Liga Mayor, ¿no? Es lo que a ellos se les recomienda también, no solamente los fines de semana. Digo, el fin de semana pues se les recomienda que se cuiden, que traten de descansar, de recuperarse, porque finalmente ellos llevan pues una dinámica distinta a la que pueden llevar otros chavos de su edad, ¿no? Ellos tienen que ir al gimnasio, tienen que ir al entrenamiento, tienen que correr, tienen que desvelarse por hacer tareas, etcétera. Entonces, bueno, son recomendaciones, que se hidraten bien, que traten de comer bien a manera de lo posible, porque digo, también sabemos, ¿no?, por las que tienen que pasar ellos como estudiantes y en algunos casos también las dificultades que presenta el ser un estudiante y jugador también del equipo, que pues en ocasiones no les da tiempo casi casi ni de comer, ¿no? Pero sí es ese tipo de recomendaciones, no solamente enfocados, o bueno, ahorita lo hicimos hacia hacia los niños porque está la temporada de infantiles. Exacto, sí. Pero bueno, también comentábamos, ¿no? Más adelante vamos a invitarla nuevamente, ojalá que se dé el espacio, pueda venir y también hable, bueno, sobre cómo alimentarse ya a un chavo, cómo alimentar a un chavo que va a jugar juvenil. Por ejemplo, que ya también su dinámica es distinta. Más exigencia. O un chavo de liga mayor, ¿no? Que también ya, bueno, pues hay muchos que andan ahí todo el tiempo con maletas, ¿no? Traen la maleta con, bueno, la mochila con las cosas para la escuela, la maleta con las cosas del gimnasio y con las cosas del entrenamiento. Y si no les va bien, hasta con la utilería, ¿no? Traen tres, ajá, y también la maletita donde llevan lo que van a comer, ¿no? Los que tienen la oportunidad de estar haciendo esas dietas. Y si no, pues ya, pues ahora sí que lo que caiga, ¿no? El caso es que traten de rendir. Y sí, bueno, esa situación no debemos dejarla de lado, es muy importante, ¿no? Tanto la cuestión de una alimentación adecuada y también de que los jugadores descansen, porque, bueno, ahorita escucharon lo que decía el coach, pues es muy cierto, ¿no? A veces el desgaste físico, bueno, ya de por sí es exigente. Está recibiendo todos los días contactos, ¿no? Es un deporte de contacto. Y pues si a esto le estás aunando que el fin de semana te pones a hacer otras actividades, más desgaste. Pues tienes más desgaste y también la situación de que puedas lastimarte pues se incrementa, ¿no? Si estás haciendo algún otro tipo de deporte, por ejemplo. Hasta el servidor salió raspado con el consejo. Al no desayunar, si yo no desayuno, pues queda su error del asunto. Carlos, ahorita lo que platicaba el coach de este izquierdo con respecto a la actividad de los niños lúdica completamente en las primeras etapas de aprendizaje del fútbol americano, que no haya ganadores, podría ser una de las opciones, todos serían ganadores en el proceso de aprendizaje y que no se tenga la actividad competitiva como punto inicial, creo que es muy interesante, ¿no? Sí, me emociona escuchar esta parte lúdica del deporte infantil. El taekwondo lo utiliza mucho en la premiación. Todos son ganadores en un momento determinado. Todos se llevan medallas a casa, todos regresan felices y contentos porque hay una premiación extra. Y en la parte lúdica que mencionaba el jefe izquierdo, también es importante también es importante mencionar esa parte lúdica trasladada a los padres de familia. Exacto. Que lo entiendan totalmente cómo es la realización del juego para los niños, porque en suerte a veces en las tribunas hay una descarga de adrenalina, de emociones, de gritos, de meterse al partido, totalmente diferente, que no tiene nada que ver con la parte lúdica. Entonces también hay que hacer ese trabajo de estudio, de llevar el conocimiento a los padres de familia del por qué todo este proceso va a ser lúdico y no importa en tal medida los triunfos, los resultados. Esta parte infantil. Y en la juvenil, todo lo que han rescatado del conocimiento que neuronalmente el cuerpo lo va a aprender, biológicamente las neuronas, las células lo van a tener durante todo su entrenamiento, bueno, pues meterle la otra parte ya lo que es técnica, táctica y estrategia del deporte, ¿no? Para en suerte ya exigir los resultados que pues se deben de también meter en sentido ya de competencia. Sí. Hay una situación que se está manejando ya ahora con un torneo de fútbol 7 aquí en la ciudad de Jalapa por una institución que se trata de canalizar la conducta de los niños y van a realizar un seminario del manejo de emociones. Y en la conferencia de prensa que otorgaba, les preguntaba que hacia dónde está enfocado más el porcentaje del manejo de emociones, y es precisamente hacia los padres de familia. O sea, el padre de familia no debe ser el exigente al niño y dejar que actúe el entrenador o el instructor con respecto al conocimiento, e ir y acompañar y respaldar a la actividad de los niños, no convertirse en sus jueces en algún momento porque no realizan una actividad positiva o porque pierden, ¿no? Entonces, muchos de los niños en distintos deportes, baloncesto, voleibol, principalmente el fútbol, dejan de acudir a las prácticas porque es tanta la exigencia y la presión del padre de familia que rebasa la situación de autoridad del entrenador o el instructor en su caso, que el niño se queda entre un péndulo y no sabe hacia dónde va a girar, ¿no? Claro. Esto no quiere decir que la consecuencia sea que a corto plazo se ganen juegos, ¿eh? Sí. Realmente nosotros en esta transición que estamos viviendo esta temporada, donde más de 26 niños decidieron no jugar, Las dos categorías que teníamos en desarrollo, de traerlas juntas. En una los niños deciden no jugar, en otra cambian de equipo. Entonces, todas estas cuestiones nos llevan a esta parte, pero siempre le hemos trabajado así. Yo siempre lo he explicado muy bien, que los Halconcitos no es un equipo de fútbol americano, es una escuela de iniciación deportiva. Y si como consecuencia de este trabajo hay resultados, es muy bueno. Y bueno, las infantiles pues han ganado 8 campeonatos en UNEFA. Esto quiere decir que se gana en todo. Se gana en que un niño deje de estar en el internet, está 2 horas entrenando diario. Tuve una junta la semana pasada con los papás de una categoría y me decían: coach, es que mi hijo nunca me había exigido que lo llevara a algún lugar con tanta insistencia como ahora, ¿no? Mi hijo ya corre, mi hijo ya cacha, mi hijo ya taclea. El año pasado no tacleaba. Ayer que fui a México con la categoría más chiquita, la infantil, me decía un papá: mi hijo el año pasado veía al corredor y se quitaba, hoy ya lo confronta, ya lo taclea, ya se mete, está avanzando mi hijo. No nos fijamos en un marcador final. Eso realmente es consecuencia de... estaremos trabajando esta temporada de esta manera, y seguramente pues nuevamente en juvenil y en otras categorías se irá dando el desarrollo que los niños van dando. Justo por lo que tú dices, Estariel, hemos platicado muchos coaches de Liga Mayor que muchas generaciones de niños se pierden por la exigencia, por no darnos cuenta de que les hacemos un mal y que les creamos una carga de trabajo innecesaria. Las cargas de trabajo que un niño tiene son las cargas de trabajo escolar, la carga de trabajo social, la carga de trabajo familiar. Y si tú le metes otra carga más, ellos desisten de ir por la exigencia y por las condiciones en las que tú quieres que ellos hagan las cosas. Por eso tenemos que darle la libertad. Hace muchos años en México, en la Pop Warner, se trabajaba así. Equipos que perdían, que en el marcador no eran beneficiados en fin de semana, sí, la siguiente semana se enfrentaban. Los equipos que ganaban se enfrentaban ante ellos, justo para crear esa nivelación para el desarrollo y que los niños no fueran dejando de jugar. Mas, sin embargo, nosotros aceptamos el reto con estos niños de que están iniciando, a completando un porcentaje grande de niños novatos, de seguir jugando en la UNEFA, porque nosotros, como sí tenemos un programa de intermedia, de juvenil y de liga mayor, pues es a lo que se van a enfrentar ellos en un futuro cercano, ¿sí? El jugar contra los equipos de infantil en UNEFA, bueno, pues estos jugadores cuando lleguen a liga mayor generacionalmente serán los mismos, y esto ayuda indiscutiblemente al desarrollo de nuestro deporte. Y me faltó preguntarle, ¿qué respuesta se generó a la propuesta que usted hizo en UNEFA de que fuera más lúdico la actividad deportiva? Se van a analizar ciertas situaciones. Ya hace unos años también UNEFA cuidó mucho algunos aspectos técnicos, quitando maniobras defensivas, quitando actividades que la línea ofensiva hace en juvenil, en intermedia, en liga mayor, para protección de los niños. Hicimos un análisis de cuántos niños salían lastimados por hacer ese tipo de maniobras a edad temprana, y se quitaron, por decir, una parte técnica se llama carga de linebacker o de un ala defensiva, ya en infantil no se podían hacer. Las trampas que hace la línea ofensiva no se podían hacer justo por las lesiones que se iban presentando. Y bueno, la UNEFA tendrá que revisar en el próximo Congreso de Infantil estas propuestas que estamos pidiendo a algunos coaches y que nos suena interesante por el desarrollo armónico de todos los niños, ¿no? Porque al final, pues vivimos en una sociedad donde desafortunadamente, ¿qué le dicen a sus jugadores esos coaches? El número 33 del equipo contra el que vas a jugar es el que más anotaciones ha tenido. Atiéndelo. Exactamente, ¿no? Y ese niño pues no llega. Ahí te lo encargo. Ese niño no llega a juvenil, a intermedia o a liga mayor. Lesiones, por la cantidad de molestias que tiene, ¿no? Mas, sin embargo, nuestros papás están muy contentos. La verdad que yo estoy de la mano con ellos. Fue una decisión sacar este año las categorías infantiles. Nuevamente este año, a principios de año, desaparecieron a los Halcones de la Veracruzana. No sé dónde salió. Pero bueno, nosotros sí, en un décimo año consecutivo hemos tenido a bien tener nuestras categorías infantiles, 5 categorías de infantil, y dándole la oportunidad a algunos niños de las categorías de abajo que tienen un desarrollo sobresaliente de participar algunas jugadas con la categoría de arriba para tener un poquito más de experiencia y un poquito de esta competencia que él también va necesitando, claro, y le va resarciendo con la categoría de arriba. Eliminar miedos, presiones. Exactamente, todas esas situaciones. Y bueno, pues los niños, la verdad es que este fin de semana los marcadores ya, una categoría perdió 6-0, otra 12-0, otra 18-0. Nos están respondiendo a lo que nosotros le estamos pidiendo. Y en la parte técnica, pues ha habido un desarrollo muy interesante. Y la respuesta, pues es en el campo de entrenamiento. Todos los días tenemos si no los 89 niños que tenemos jugando este año, sí tenemos por lo menos 80, 82 niños todos los días entrenando, porque se sienten a gusto, porque están contentos con lo que están haciendo, y ellos se ven en un futuro estando en los equipos grandes de la Universidad Veracruzana. Aquí la pregunta para ambos coach. Eso es interesante, el proyecto de los programas, de los trabajos, y la preparación de los coaches, ¿cómo está? Bien, aquí los coaches de Liga Mayor me ayudan a transmitir lo que vamos aprendiendo. Cuando podemos los mandamos a las clínicas de la misma ONEFA que organiza para los coaches de infantil, y tratamos de platicar mucho con ellos y hacerles mucho énfasis en que esta cuestión es así, ¿no? El respeto hacia los jugadores, no les pueden decir groserías a los jugadores, un coach, el trato, el sí recuperar lo que no como un castigo, sino como un trabajo de recuperación por haber llegado tarde, por no haber asistido, pero con un sustento real, no nada más decirle como llegaste tarde, pues te toca hacer esto. Sí. Darle los sustentos para que ellos puedan entender todo este tipo de situaciones, y por supuesto que los disciplina. Coaches, la disciplina que es el fútbol americano, y obviamente nuestros coaches son jugadores de nosotros, han estado muchos años trabajando con nosotros y se han dado cuenta la manera en que hemos trabajado, y ellos por eso son coaches de los niños de infantil, porque quiero que le transmitan, sobre todo ellos, lo que han vivido con los Halcones y lo que han vivido como jugadores. Hacíamos mención el otro día con uno de los coaches, con Toño Pérez Díaz, que ha estado varias veces ocasiones aquí. La categoría de él, pues, le costó mucho trabajo en infantil ganar, y después llegan a juvenil y quedan subcampeones, campeones, subcampeones. Entonces, ese es la meta de nosotros a corto y mediano plazo, ¿no? Y repito, si como consecuencia del trabajo que se hace en una temporada, una categoría gana más juegos de los que se pierde y llega a la semifinal y eso, bueno, pues qué excelente, ¿no? Eso es una forma de darse cuenta que también se pueden hacer las cosas de esta manera. ¿Y cómo se siente el coach trabajando con los niños? Híjole, bueno, pues yo de manera personal tiene varios años que ya no participo. La última vez que participé fue con los más grandes, con Mustangs. Y la verdad es que yo siempre lo digo, que es respeto mucho a los que todavía trabajan con niños, porque es por un lado es muy divertido, es la parte más pura del fútbol, la verdad, o sea, y eso es lo que se debe de destacar, ¿no? Lo que comentaban hace un momento, o sea, finalmente los niños van a jugar, se van a divertir, igual dicen, no, pues perdiste, ah, bueno, pues salen tristes, 5 minutos, de ahí ya se les olvidó, y otra vez ya están jugando con los niños del otro equipo, ¿no? Están conviviendo con ellos. Sí, claro, están echando el tocho, se siguen asoleando, o sea, porque pues ellos es a lo que van, ¿no? Ahí definitivamente esa es una parte que es bien complicada con los padres, ¿no? Digo, a veces hay niños que están bien chiquitos, yo veo de manera personal como algo absurdo que un niño de 11, 12 años ya estén pensando que ya lo van a becar, ¿no? O sea, pues ni siquiera sabes, le faltan 5 o 6 años para que pueda ser un prospecto, ni siquiera tienes realmente la certeza de que va a llegar a ese punto, ¿no? O sea, hay muchos factores y a veces los empiezan a presionar mucho a los niños, que es lo que decían, ¿no? El hecho de no jugaste bien, no tacleaste, no esto, no el otro, y en lugar de que sea esa parte de la diversión, pues se convierte en una carga, en un peso. Y entonces los niños que dicen, no, pues ¿sabes qué onda? Ya no voy. Gracias, ¿no? Pero ya mejor no voy porque nada más me estás presionando, nada más me estás criticando. O solamente me regañas de lo que no estoy haciendo bien. Esa es una parte bien complicada y personalmente es por algo que también ya no me gusta tanto estar en infantiles, ¿no? Porque sí trabajar esa parte con los papás a veces es muy difícil. Y es un cuento de nunca acabar, ¿no? Porque lo que quisiéramos es que realmente fuera así. O sea, que el niño vaya, que se divierta. Pues sí, evidentemente, pues en un juego de conjunto y que estás enfrentando a alguien más, pues es natural que haya una competencia, ¿no? O sea, tampoco no se puede negar eso. Pero la realidad es que no puede ser algo que ya determine el que no, es que no jugaste bien o es que estás castigado casi casi porque no anotaste tantas veces, ¿no? O porque no hiciste tantas tacleadas. Y esa es una situación que, pues, cada año se trata de trabajar, ¿no? El coach que habla mucho en las juntas que se hacen con padres de familia y todo, pero finalmente llega a ser algo que es difícil, que es desgastante y que, pues, la verdad es, en mi caso sí determina un poco que no pueda estar ahí con ellos, pero lo que más respeto de los que siguen trabajando con categorías infantiles, como les decía, por un lado te diviertes muchísimo, el aprendizaje que tienes ahí con los niños es increíble. nosotros, hablo nosotros de los coaches de mi generación y todo, pues fue como empezamos, ¿no? Gracias a que el coach izquierdo nos dio la oportunidad. Y durante mucho tiempo solamente trabajamos con infantiles, ¿no? Desde que estábamos en Zorros, después cuando llegamos también al CONES. Y posterior a eso, no, eso nos permitió que también después empezáramos a incursionar con categorías más grandes, ¿no? Con la juvenil en un primer momento, después con intermedia. Y finalmente, y afortunadamente que tuvimos este chance de formar parte del staff de Liga Mayor. Pero pues eso sí es el camino, yo diría, que se tiene que recorrer, ¿no? O sea, definitivamente debes de empezar a trabajar con los niños, tener la paciencia que necesitas para poder estar ahí con ellos, porque ese es otro reto muy grande, ¿no? El tener mucho cuidado. Pues la capacidad de que puedas atraer su atención y que realmente te atiendan todo el tiempo para que tú puedas ir explicando, y también de hacerlo de una manera lúdica, porque pues si no se aburren, ¿no? Pues finalmente son niños. Pero sí, yo destacaría mucho eso, que, y pues para los que quieren seguir siendo o que están interesados en ser coaches, pues tiene que ser así. Se tiene que empezar a trabajar con infantiles, es donde más aprendes, y que incluso para ti como jugador también te das cuenta de muchísimas cosas que si no coacheas, que si no estás con los niños, a lo mejor nunca te darías cuenta, ¿no? O hasta cuando eres jugador que respondes y que piensas que tú tienes la razón, ahí también vas al otro lado y te das cuenta, ¿no? De que a veces hay que tener un poco más de esa capacidad de escuchar y de aprender sobre todo. Y pues aquí yo creo que también una de las partes que ha sido muy buena es que ahora pues no solamente hay chavos que están en intermedio, que estuvieron en Liga Mayor, que están coachando hasta en otros lados, ¿no? O sea, ha ido más allá de simplemente el programa. Carlos, ¿qué sería positivo, hablando de término de psicología social y deportiva, una inducción a los padres de familia antes de practicar fútbol americano y cualquier otro deporte? Sí, claro, no, me emociona escucharlo, estoy con imágenes visuales de todo lo que está diciendo Marco, de esa parte más pura del deporte, la niñez, lo que hay que tener como entrenador para podérselo dar al alumno. Estamos hablando de que el entrenado vea al coach como un ídolo, está viendo en él toda una representación de imagen, de admiración, y ese aprendizaje visual, auditivo y kinestésico se va haciendo cada vez mayor en la medida en que el entrenador se lo puede dar al alumno. Pero viene la parte que dice Marco, okay, yo se la doy, pero el padre de familia es el que está atrás con toda su carga de emociones, con toda esa carga catártica que tiene el grito de gol, ¿no? De touchdown en su nuevo momento. Es adrenalina pura. Y a veces las emociones son lo más difícil de manejar, lo táctico, lo técnico y lo estratégico. Bueno, a mí como entrenador te corresponde, no les corresponde, pero la parte emocional, si algo es variable, es la conducta humana. Y trabajarlo con los padres de familia, creo que por ahí está lo de Marco, ¿no? Decir, bueno, me encanta la pureza de los niños, tienen ese berrinche de 30 minutos, le quitas la paleta, le das el balón y no pasa nada, como en los adultos o los juveniles, que cargan más resentimiento, le haces algo y... No, hombre, ¿para qué, no? Pero con los niños es totalmente diferente por lo que viene aunado con el padre de familia, ¿no? Que es como que ser entrenador del niño y tener otro apartado conductual con el padre de familia. Ahí sí lo que tú... Bueno, ya respondiendo a la pregunta, hacer más clínicas de lo que es la parte lúdica de los niños, hacerle ver al padre de familia hasta dónde se está llevando esta parte de entrenamiento deportivo que... No es como lo está viendo el padre de familia, que es ganar, ganar, ganar, competir para ganar. Y ahí no también, perdón, una parte que es muy importante, pues es la paciencia. O sea, claro, en el caso de los papás, porque pues es algo que también todo el tiempo se dice, no todos los niños tienen el mismo desarrollo. Hay niños que agarran muy fácil el juego, lo comprenden, que tienen muchas habilidades naturales. Hay otros niños que se van a tardar 3-4 años en desarrollar. O sea, y no puedes... Pues no lo puedes apretar a que lo haga al paso o compararlo con el que desde que llegó ya empezó a hacer todo rápido. O sea, esos procesos son distintos, ¿no? Pues es, en la escuela, pues no todo el mundo aprende a leer así a la misma velocidad, al mismo tiempo. Exactamente. Y nosotros, o sea, es esa paciencia. Y realmente nosotros sí platicamos mucho con los papás, sobre todo cuando tenemos estas etapas de transición. Los mismos papás se dan cuenta, ¿no? Los niños que están llegando, que es su primera temporada, sí, cómo les cuesta trabajo alcanzar al que ya lleva 1 o 2 temporadas con nosotros. Van viendo el desarrollo de sus hijos, que es diferente. Y al final del camino, lo que decía Marco, esta paciencia... que también siempre se los decimos, todo llega, hay que trabajar, todo llega, hay que trabajar. La categoría que perdió la final por una mala decisión arbitral hace un mes es una categoría que en infantiles no ganaba, no ganaba. Y cuando suben a juvenil, llegan a final, semifinal, semifinal y final. O sea, chavos que han ido a selecciones ONEFA, chavos que se suman a una gran cantidad de jugadores de Halcones que han hecho a través de este trabajo lúdico durante estos 10 años, que han seguido su trayectoria y que han tenido tantos beneficios, no nada más en los Halcones, sino en las mismas instituciones deportivas que se los han llevado becados. Vivimos una experiencia ahora en Cholula, en un entrenamiento con 8 instituciones, donde en esas instituciones había más de 16 jugadores de los Halcones de la Veracruzana. Y bueno, pues todo esto habla de que el trabajo que hacemos tiene al final buenos resultados para nuestros chavos, ¿no? Quisiera, antes de irnos, nos quedan 30 segundos, coach, rapidísimo felicitar a Coach Marco Murrieta. Él salió en las estadísticas a nivel nacional en todos los años de la historia del fútbol americano como uno de los mejores jugadores con el número 74 que ha participado en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. También a Tortugo, a Cházaro, a Juan Carlos Rodríguez Rocha, y me está faltando uno. Bueno, ya un exjugador de Jalapa. Adrián Ruiz también. Adrián Ruiz y un exjugador de Jalapa que gentilmente me mandó un mensaje ahí, Fernando Ibarra, exjugador de los Borregos Monterrey. Felicitarlos a ellos porque en un programa de tan corto tiempo que como es el de la Veracruzana, tener 5 jugadores entre los 100 mejores en la historia del fútbol americano nacional habla bien de lo que hacemos en los Halcones de la Veracruzana. Y con esto terminamos. Muchas gracias a Francisco Ramírez, que nos respalda en la consola de audio. A ustedes por escucharnos. Hasta la próxima semana en el Emprayado de los Halcones. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. estás conmigo, no soy.